¡Se anda la niña! ¡Tarata! Ahora dímelo, Galván, puñeta. ¡Tarata! ¡Doctor López! Medic Music Inc. Hoy quiero ser tu confidente, quiero ser tu amante, quiero ser tu amigo. Juntos borraremos huellas y no habrá querellas en nuestro destino. Fíjate de todo lo que ha pasado, ahora que estás conmigo, olvidarás que has llorado, que ya no sientes frío, que ya no sientes nada, porque este amor ya estaba naufragando en este barco hundido. ¿Cómo no te voy a querer? Ay, date la vuelta, que te escribí una carta en un papel, niña, ábreme la puerta. ¿Cómo no te voy a querer? Ay, date la vuelta, que te escribí una carta en un papel, niña, ábreme la puerta. Si está prohibido, entonces que me metan preso. Pero esta noche, mami, yo te robo un beso. Algo me dice que tú sientes lo que siento, y yo hace rato que esperaba ese momento. Tu corazoncito me llama, me llama, me llama, me llama, y me dice que tú me extrañas, que ya no te aguanta la gana. Corazoncito llama, me llama, me llama, me llama, me llama con el pensamiento, extraña el sabor de mi beso. ¿Cómo no te voy a querer? Ay, date la vuelta, que te escribí una carta en un papel, niña, ábreme la puerta. ¿Cómo no te voy a querer? Ay, date la vuelta, que te escribí una carta en un papel, niña, ábreme la puerta. Asesina, matamora, despiadada, abusadora, mátame, llegó mi hora, mátame. Brilla, ya, ya, ya, asesina, matamora, despiadada, abusadora, mátame, llegó mi hora, mátame. Acaba conmigo, no tengas piedad, de morir tengo necesidad, pero que sea en una noche loca. Quiero morir por beso de tu boca. Que lo que ya que lo va. Cuando te vi quedaste la mitad y me robaste un pedacito de mía. De todo eso que me enseñas cuando está la intimidad. Y como te me vayas, niño, yo te voy a robar. Y yo te voy a llevar a un lugar desconocido, pero con oscuridad. Donde todo lo que pidas se te haga realidad. Y lo que quiera yo te doy, y lo que quiera tú me das. Tengo la otra mitad. Y olvídate de todo lo que ha pasado. Ahora que estás conmigo, olvidará que he llorado. Que ya no sientes frío, que ya no sientes nada, porque este amor ya estaba naufragando en este barco hundido. ¿Cómo no te voy a querer? Ay, date la vuelta, que te escribí una carta en un papel, niña, ábreme la puerta. ¿Cómo no te voy a querer? Ay, date la vuelta, que te escribí una carta en un papel, niña, ábreme la puerta. El que te canta, el que te encanta, JDM, la melodía de la calle. Diablo, oye, mira, dímelo, puñeta. Doctor López. Diablo, chico. Oye, los que controlan, papi, tenemos el negocio bajo control. Phoenix Music en la casa. Oye.